Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues este año me he atrevido con la música, cada año me atrevo con algún aspecto, con alguna faceta, pero ya sabéis que todo está relacionado, todo está intercomunicado, porque en el fondo todo forma parte del devenir del ser humano, y la música, desde luego, es algo que siempre, siempre ha estado presente en la evolución del ser humano. Tan presente, que eso que veis ahí es la reconstrucción del primer instrumento musical de la historia. ¿Sabéis qué antigüedad tiene? 35.000 años. Es decir, cuando ya el Homo sapiens empieza a tener esa conciencia sagrada, ¿no?, de que no está solo, de que hay algo ahí que de lo que forma parte, y lógicamente pues empiezan los mitos, empiezan a pensar que son los dioses los que están presentes. También se da cuenta que la música es un lenguaje con el que se puede comunicar y con el que puede entrar en estados de conciencia determinados. Y esto, que está hecho con un huesecito de un buitre, descubierto hace muy pocos años por científicos de la Universidad de Tübingen en el sur de Alemania, en una de las cuevas, esa flauta, que está reconstruida de 12 trozos, os podéis imaginar que en el yacimiento arqueológico estaban los trozos, se ha reconstruido y esta es una flauta. Evidentemente no es el instrumento más antiguo de la humanidad, porque posiblemente el más antiguo de la humanidad sea algún tipo de tambor, en fin, algún elemento de percusión. Pero ahí ya demuestra, en esos 35.000 años, cómo nuestros antepasados, el Homo sapiens, cuando ya estaba pintando sus pinturas rupestres en el sur de Francia y en el norte de España, también en Alemania, tenían este concepto trascendente de la vida y sabían que la música es lo que nos pone en contacto con ese otro tipo de dimensiones y donde afloran esos sentimientos, porque la música automáticamente desde aquel momento se asocia también a rituales para entrar en contacto con el más allá, con los dioses o sencillamente en crear un ambiente adecuado en el que el ser humano se siente confortable. Otro lenguaje, el lenguaje no verbal, pero un lenguaje que llega a tantos y tantos lugares como ha hecho la música desde entonces, desde hace 35.000 años, ni más ni menos. Incluso el papiro, el documento escrito más antiguo del que se tiene constancia, donde ya se habla de la música como elemento de sosiego, de tranquilidad para el ser humano, es en el papiro Kahu, un papiro egipcio del 1800 a.C., de la dinastía número 12. O sea, que ya desde entonces se habla, pero se habla por escrito, de las propiedades benéficas que puede tener la música. incluso posteriormente, y cuando digo posteriormente estoy hablando del siglo VI antes de Cristo, el grandioso siglo VI en el que todo pasa, en el siglo VI antes de Cristo ocurre todo, hay un salto evolutivo tremendo, es donde Buda empieza a establecer el budismo y donde Lao Tse establece el taoísmo y donde Pitágoras y los grandes filósofos establecen un corpus doctrinal que luego hemos heredado, ¿no?, de alguna forma, porque se piensa a lo grande ya, se piensa que ya la filosofía es mucho más, ¿no?, mucho más que discusiones en el foro, sino que forma parte también para integrarnos y para entendernos un poco nosotros mismos. Bueno, pues ya Pitágoras, Platón en el siglo IV, Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo, ya sabían que la música era fundamental para la educación del ser humano, fundamental, y que además la música, esto es importante, curaba el alma o las enfermedades del alma, igual que la gimnasia era fundamental para potenciar tu aspecto físico. Bueno, pues sabían como así como la gimnasia era como la herramienta, el instrumento para el cuerpo físico, la música era la herramienta y el instrumento para el alma, para tranquilizarla, para fomentarla y sobre todo para la educación. Se pensaba ya en aquel momento, siglo VI antes de Cristo, los conceptos pitagóricos, la música de las esferas, es decir, bueno, claro, este hombre lo sabía todo, era el más listo de la clase y abarcó todos los territorios y todos los elementos. Y ya dijo algo muy importante en aquel momento, que la música estaba totalmente relacionada con la matemática, que la música forma parte también de la propia naturaleza. No tienes tú que componer música, sino que la propia naturaleza ya tenía una serie de tonos, de armónicos, que luego, si lo sabemos aprovechar, lo que luego en la nueva era sabemos, cómo el canto de determinados animales, llámalo ballenas, llámalo delfines, también tienen una propiedad terapéutica para nosotros. O sea que la música va en las dos direcciones. La podemos crear nosotros o la podemos escuchar, si tenemos la capacidad cognitiva para hacerlo, la podemos escuchar en la propia naturaleza. Bueno, pues Pitágoras también fue de los que puso, ¿no?, el dedo en la llaga y los que puso ya la atención sobre la música. Y bueno, como esto va de músicas terapéuticas, vamos a empezar con una de las canciones. Voy a poner Coldplay, este grupo británico de pop rock, porque se hizo un estudio no hace demasiado tiempo, se hizo por una parte entre la plataforma Spotify y la Universidad de Cambridge, y hicieron una valoración fijándose en los tonos, en el tempo, en el ritmo, qué músicas eran las adecuadas para tú despertarte, para levantarte cada mañana. Y se dieron cuenta que esta música era, de todas las favoritas, la que potenciaba unos biorritmos más favorables para que te levantaras con unas ganas tremendas. Ya que estamos a las 11 menos cuarto, esta es la música que científicamente está valorada como la música en la que te pone las endorfinas a punto, a tono, para que te levantes, para que empieces la jornada de una forma totalmente alegre, positiva. Si lo dicen los científicos, no lo vamos a llenar nosotros. Pon un poco más, que se note ahí. Donde si hay alguien que esté medio dormido, si todavía no se ha enterado que está en el Congreso de Alcobendas, si todavía no se ha enterado que estamos en esta charla, que sepa que vamos a hablar de música, que sepa que la música es lo que nos va a revitalizar y que la música va a ser nuestra terapia durante esta hora más o menos. Fijaros lo importante que de esta charla, porque en esta charla, con una relación calidad-precio adecuada, vais a salir mucho más sanos y encima más inteligentes, porque dice que potencia también la inteligencia. La verdad que el precio ha merecido la pena. Lo gracioso de esta canción de Coldplay es que si escucháramos la letra, o sea, se titula Viva la Vida, pero si escucháramos la letra realmente está hablando de Luis XVI en la época de la Revolución Francesa a punto de perder la cabeza porque la decapita. Entonces se hace un canto a la vida como diciendo, bueno, lo he tenido todo, me queda muy poquito, viva la vida, total ya, que me quite lo bailado, ¿no? O sea, que no deja de ser contradictoria la letra con la positividad que está transmitiendo esta canción. Bueno, pongo este ejemplo porque también se ha analizado tanto en canciones de música actual, de música popular, como canciones o como músicas dentro de lo que llamamos música clásica. Y dentro de la música clásica, ¿sabéis cuál se ha determinado también que es la música que también te levanta el ánimo, que te genera positividad y que te pone como una moto? La abertura de Guillermo Tell, de Rossini, Giacomo Rossini, otro que vivía la vida. Cuando, si analizáis la biografía de Giacomo Rossini, el tío le daba a todo, sobre todo a la comida. De hecho, hay unos espaguetis a la Rossini, incluso algunas de sus óperas se han convertido también prototipo de platos italianos, ¿no? Era un buen gourmet, era un buen vividor, y de hecho a los 30 y tantos años dijo que ya no componía más óperas y se dedicó al dolce far niente, es decir, a no hacer nada. Ese era Rossini, pero muchas de sus músicas tienen esa vitalidad, tienen ese optimismo que luego se contagia, y por eso este tipo de música, cuando hay terapias, por ejemplo, para alguien que esté medio deprimido, que esté melancólico, le ponen esto. Bueno, ya sabéis que el oído humano tiene una limitación auditiva. Nosotros no podemos escuchar sonidos que estén por debajo de los 20 hercios, serían los infrasonidos. Sin embargo, algunos perros ya sabéis que tienen esa capacidad, incluso los elefantes. Por eso, cuando se producen ondas sísmicas que el ser humano no es capaz de percibir, sí lo perciben estos animales y salen huyendo, porque son infrasonidos, están por debajo de los 20 hercios. Y por encima de los 20.000 hercios tampoco podríamos escucharlo, porque serían los ultrasonidos. Sin embargo, hay animales como los murciélagos que sí tienen capacidad de escuchar hasta 100.000 hercios. Los hercios son ciclos por segundo. Entonces, para que veáis que nosotros, seres humanos, estamos muy limitados. Aún así, ese espectro auditivo de los 20 hercios a los 20.000 hercios nos permite multitud de combinaciones, pero sabiendo que hay animales que nos ganan, tanto por debajo como por encima. Y dentro de esas posibilidades es donde los compositores, los músicos, han intentado buscar la parte positiva y las terapias. Y dentro de las terapias, que aquí es donde quería yo entrar, fijaros, incluso el propio Kybalión, la tercera del Kybalión, nos está diciendo que, bájalo un poquito más, nos está diciendo que nada está inmóvil, que todo se mueve, que todo vibra. Acordaros, el sonido es vibración, y la vibración es la que puede materializar ciertas cosas. A través del sonido, a través de la música, se puede crear. Se puede crear muchas cosas, y no me refiero solo desde un punto de vista metafórico. La ley del Kybalión, esas siete leyes universales, yo diría que cósmicas, se descubrieron en el siglo XIX, no se sabe quién las hizo, dice que era un cuerpo hermético asociado a los tres iniciados, así queda afirmado, pero posiblemente venga de épocas inmemoriales. Esas siete leyes son inmutables. Pues fijaros que la 3, el principio de vibración, ya nos está diciendo que todo, absolutamente todo en el universo, en el ser humano, todo, absolutamente todo, vibra, todo tiene música. Incluso el movimiento de los planetas, nosotros, nuestras células, nuestras sinapsis están siempre emitiendo un determinado sonido si somos capaces de escucharlo. Y una de las cosas a las que han llegado los científicos como conclusión es que precisamente aprovechando que todo es sonido, que aunque algunos no los podamos percibir porque son infrasonidos, ultrasonidos, todo tiene una capacidad para que nosotros podamos aprovecharnos, rentabilizar esas músicas. Y cuando digo que podemos aprovecharnos, es una nueva disciplina que se llama musicoterapia, que se basa en varios términos. Primero, se utiliza mucho en hospitales. Aquí todavía en España estamos en mantillas, pero, por ejemplo, en Japón, para los dolores de cabeza ponen determinadas piezas musicales, por ejemplo, de Mendelssohn. En la India ponen música hindú, música de raga, del instrumento hindú, para generar estados alterados de conciencia que faciliten las curaciones en muchos hospitales de la India. También para la educación se sabe que aumenta o potencia la inteligencia, los sistemas cognitivos, es decir, que la psicología cognitiva utiliza mucho la música, las terapias, es decir, muchas de las terapias como la danza, como las canciones, como la música, son terapias creativas, por lo tanto se busca el poder de esa música, es decir, ya no es ningún tipo de película, ni de ciencia ficción, ni de algo que se estén inventando determinados frikis de la nueva era. Eso es algo que está totalmente consensuado por los médicos. Y cuando digo consensuado es porque se han hecho estudios muy serios sobre la capacidad que tienen determinadas melodías a la hora de provocar emociones en el ser humano. Eso os ha pasado a cualquiera. Vosotros tenéis vuestras canciones favoritas. Cuando queréis inspiraros o sencillamente cuando queréis relajaros y olvidaros del mundanal ruido, ponéis vuestra música, vuestra melodía favorita. Y a partir de ahí entráis en una especie de microcosmos, de microuniverso, donde os relajáis o sencillamente donde os activáis, porque hay músicas precisamente para relajaros y otras para poneros a tono, como la que he puesto de Guillermo Tell o la de Coldplay. Bueno, pues se han dado cuenta de que muchas músicas de esas, vamos a llamarlas románticas, sentimentales, melodiosas, generan unos efectos tremendos sobre el ser humano y que pueden aumentar o disminuir distintas sustancias hormonales. Y muchas de esas neurotransmisores, de esas sustancias químicas que genera el cerebro, muchas están directamente relacionadas con el placer, con esa serotonina, es decir, con esa hormona de la felicidad, y nos lo darían determinadas melodías. Bueno, pues cuando se hizo una investigación hace poco, por ejemplo, el doctor Mitrovic, es un doctor serbio, hay pocos que se animen incluso a escribir y a dar conferencias públicamente sobre esto, ¿no? Bueno, pues el doctor Mitrovic lo que ha dicho es que la música se tiene que recomendar, incluso recetar, como si fuera un medicamento. Es decir, yo te doy una pastilla, yo te doy un jarabe, yo te doy unas inyecciones, pero también te voy a dar una serie de composiciones musicales en función de la enfermedad que tú tengas. Y dice que hay que darlo como dosis, porque hay determinadas canciones y melodías que precisamente por el tempo, es decir, por la forma en que el cerebro humano procesa esa música, hace que tú entres en un estado de relajación o de sedación natural que posibilita que tú te puedas recuperar mucho más fácilmente, además de tomar la medicina de turno. Pero también él lo recomienda como dosificación, es decir, como algo que es complementario a la medicación que te pueda dar. Y él habla así, dice, la medicina tiene que ser también esa parte intangible que sería la música. ¿Y por qué? ¿En qué se basa Mitrovic para decir todo esto? Pues en una cosa muy sencilla, porque él sabe que determinadas músicas te generan esas endorfinas en el cerebro que te producen el placer, un placer muy similar, imaginaros, por ejemplo, cuando alguien toma chocolate o incluso cuando se hace el amor. Es decir, se producen las mismas sensaciones en el cerebro cuando escuchas tu música favorita que cuando se produce también este tipo de circunstancias placenteras. Y haciendo un estudio, como todos, han hecho muchos estudios en la universidad, cada vez hay más, por eso me interesa, ¿no?, este campo, se han dado cuenta que hay canciones, y en concreto una, que es la que va a ir sonando ahora, que, y son investigaciones, por ejemplo, de John Snowboda, que es un médico de un hospital de Londres, donde se ha dado cuenta que una determinada canción que ganó, bueno, que además esta mujer ganó 8 Grammys, ni más ni menos, o sea, que está siempre en el candelero, a ver si os va sonando esta mujer. Esta canción, Someway Like You, se ha hecho tal estudio que por la cadencia, por el ritmo, por la forma en que tiene que pronunciar you, por todo eso, dicen que si tú escuchas 3 veces seguida esta canción te pones a llorar como una magdalena. Es decir, se provoca en ti una serie de sentimientos de tristeza, y por la letra también, es una letra, pues en fin, tampoco es muy alegre, pero lo de menos es lo que dice la letra, sino cómo está estructurada la propia canción. Entonces, distintos estudios que se han hecho de esta canción en concreto, de Adele, dice que entras en una especie de estado tranquilo donde tu cerebro está generando ese tipo de endorfinas que, sin saber muy bien por qué, casi te entran ganas de llorar, pero no porque estés triste, sino que incluso ayuda mucho a la gente que está triste. Porque una de las cosas que dice Mitrovic y otros médicos es que cuando tú escuchas canciones de estas estando triste, te ayuda. Porque de alguna forma es como que te sintoniza con el ritmo musical que te está marcando esta música. Y entonces, en lugar de hundirte más, todo lo contrario, te refuerza. Es decir, para que veáis un poco cómo funciona el cerebro, ¿no?, dentro de esos 20.000 hercios de capacidad auditiva que tenemos. Bueno, pues esta canción, ya te digo, Adele, que es un genio, y además esta mujer parece que siempre está triste, parece que siempre está llorando, con lo cual debe ser muy feliz, porque si esto también la funciona a ella, no me extraña que seguirá haciendo canciones de este tipo, porque a nivel médico, a nivel terapéutico, se ha demostrado que este tipo de música, y en concreto esta canción, nos genera, ya digo, unos efectos totalmente positivos, siempre y cuando estemos en ese estado. Si queremos, desde luego, chutarnos con otro tipo de energía, ya os he puesto otro tipo de canciones. Fundamental, Adele. Pero no es la única, también, que de alguna forma genera este tipo de consecuencias en la lista que os he traído aquí, ¿no? Porque os he traído una pequeña lista de distintas categorías. Bueno, uno de los doctores que ha analizado esta música, incluso también a nivel científico, dice que esta canción en el cerebro, ahora mismo, todos los que estéis aquí, estáis liberando prolactina. Es decir, esa sustancia química que te está haciendo entrar en un estado placentero, muy similar como si estuvierais ahora tomando una tabletita de chocolate y no digo otro tipo de cosas. La prolactina ayuda siempre para aliviar el dolor, pero el dolor de todo tipo, no me refiero a un dolor físico, sino una cierta angustia vital. Bueno, pues esta canción, en concreto, estaría liberando ahora en vosotros esta prolactina. No lo digo yo, lo dicen los que más saben. Será por algo. ¿Quién es este personaje? Porque cuando hablamos de las propiedades terapéuticas de la música, siempre se nos ocurre lo mismo. Mozart. El efecto Mozart. ¿El efecto Mozart realmente existe? Se ha estudiado igual que esto que estoy comentando ahora. Es verdad que cura. Es verdad que se utiliza, por ejemplo, para, sobre todo para ayudar a niños y adultos con ciertas discapacidades. Es verdad que, por ejemplo, sirve para disminuir las crisis epilépticas. Es verdad que sirve para aumentar nuestros procesos cognitivos y, por lo tanto, dicen que para aumentar un poco más nuestra inteligencia. Bueno, pues la verdad que los estudios son un poco equívocos. Por una parte hay algunos que dicen que sí, otros dicen que es un efecto placebo y que tampoco tiene más incidencia en el organismo humano. Pero los que dicen que sí, que el efecto Mozart, por ejemplo, esta marcha turca de Mozart, sí que está produciendo una serie de efectos benéficos, sobre todo para aquella persona que lo necesite. El que está sanote, le da igual esta música que Adele o que Coldplay, le da igual. Pero estamos hablando de que este tipo de música, el efecto Mozart, por ciertas razones. Fijaros que el efecto Mozart, él cuando compone la mayoría de sus composiciones, él muere a los 35 años, muere muy joven. Muere supuestamente envenenado, ¿no? No le da tiempo a terminar el requiem. Él estuvo metido en todos los fregados, habidos y por haber, ¿no? Él, sabéis que era un masón convencido, de hecho muchas de sus partituras tienen que ver con la clave masónica, con el número 3 y con ciertos ritmos que tiene que ver un poco con los rituales masónicos, por ejemplo la flauta mágica. Pero muchas de sus composiciones las compone en una época muy infantil y juvenil. Él empieza a componer la primera sinfonía ya con 8 años de edad y muchos conciertos ya con esa edad. ¿Qué quiere decir? Que tiene ese toque, vamos a llamarle infantil, vital, que además se conjuga porque muchas de sus composiciones utiliza instrumentos de alta vibración, por decirlo así, o sea, que te animan, como puede ser la flauta, como puede ser la trompeta, como puede ser el violín, como puede ser el trombón, es decir, instrumentos que activan. Entonces, todo eso es lo que dice que puede generar ese llamado efecto Mozart, que el que lo dice es un doctor, el doctor Tomatis, que además crea toda una terapia y que ha servido para que esa terapia del doctor Tomatis, Alfred Tomatis, sirviera, no sé si lo sabéis, para que Gerard Depardieu, que padecía tartamudez antes de que fuera muy conocido en los años 60, tenía una timidez congénita, era tartamudo, no se relacionaba socialmente, lo cual era muy complicado para ser actor. Bueno, pues va a las terapias del doctor Tomatis, donde le hacen escuchar cada día varios minutos de partituras de Mozart, y él confiesa al propio Gerard Depardieu que gracias a este tipo de músicas, él logró integrarse socialmente, quitarse la tartamudez y ahora tener una voz aterciopelada, una voz como la que vosotros conocéis ya de Gerard Depardieu. Si esto es verdad, fijaros la cantidad de cosas que puede hacer esto. Pero voy más lejos. Dentro de las partituras que tiene Mozart hay una en concreto, que es una sonata, la sonata Kegel 448, una sonata en re mayor, que es la que vamos a escuchar ahora, que ha servido para hacer un experimento muy concreto. En una universidad, la Universidad de California, se hizo un estudio. Y era que les pusieron a escuchar este tipo de esta música, esta sonata, que está para clavicordio, aunque también se puede escuchar en piano. Se hicieron tres grupos de 36 personas, de 36 alumnos. A unos, para ver las propiedades espacio-temporales que podían tener, es decir, para hacer ciertas manualidades, para razonamientos espaciales. Y mientras hacían ese tipo de trabajos, a un grupo de 36 personas le pusieron a escuchar esta sonata, a otro una música de relajación tranquila y a otros nada. Veis un poco el planteamiento, ¿no? Tres grupos. A uno estos, a otro música de relajación tranquila mientras hacían los mismos ejercicios de espacio-temporales y a los otros absolutamente nada. Bueno, los resultados fueron bastante concluyentes. Los que hicieron los ejercicios escuchando esta música de Mozart tuvieron una nota de 7 y 8 puntos por encima de los que de los otros dos grupos de control que no escuchaban esta música. Con lo cual la evidencia era clara, ¿no? El efecto causa-efecto. Aquellos que escuchaban la música de Mozart, en este tipo de razonamientos, en este tipo de ejercicios, donde tenías que hacer manualidades, donde tenías que razonar sobre dónde colocar determinadas piezas, ya te digo, son ejercicios cognitivos espacio-temporales, para eso era fundamental la música de Mozart, porque por algún mecanismo que luego se ha controlado, se concentraban mejor. Pero no solo este tipo de alumnos, sino que este método de Alfred Tomatis, ahí tenéis el libro más famoso que le hizo, ¿no? ¿Por qué Mozart? ¿Por qué Mozart? Es decir, él explicaba por qué Mozart y no otro tipo de compositores podían generar este tipo de efectos y consecuencias. Este tipo de experimentos también se hicieron con las ratas. Entonces, pusieron también grupos de ratas para que salieran del laberinto. Y curiosamente, las ratas que las pusieron esta música, esta sonata, que es el 448 de Mozart, salían antes del laberinto que las que le ponían otra música distinta. Se perdían, tardaban más. Yo no sé si la comparación en este caso es odiosa, ¿no? Que te compare con unas ratas. Pero bueno, quiere decir que si algún día estáis en un laberinto, no sabéis cómo salir del apuro, poneros esta sonata. Pasamos a otra música. El efecto Mozart. Con lo cual quiere decir que si ocurre con Mozart, podría ocurrir con Bach, por ejemplo. Bueno, pues sí. He estado mirando y digo, a ver si realmente solo es Mozart el que se lleva todos los parabienes. Pues también me he dado cuenta que Bach, se podría decir el efecto Bach, también funciona. Porque Bach, la forma que tenía de componer, que era de una forma prodigiosa hasta tal punto, fijaros, ha hecho hace poco una biografía de Johann Sebastian Bach, una biografía de John Gardiner, uno de los grandes directores de orquesta del mundo. John Gardiner ha hecho una biografía de Bach, y una de las cosas que dice de Bach es, dice, la música de Bach era la palabra de Dios hecho forma. Es decir, él le componía con Dios, es decir, si Dios quisiera componer, eligió a Johann Sebastian Bach para que compusiera, porque sus composiciones son perfectas, van directamente al alma y al corazón del ser humano. Este es uno de los conciertos de Brandenburgo, que compuso para el Margrave de Brandenburgo, en Alemania, y que como le tenía cierta manía, gracias a estas composiciones, qué curioso, gracias a que compone los 6 conciertos de Brandenburgo, el Margrave, es decir, una especie como el cacique de la zona, le empieza ya a tener estima. Entonces ya, que ya a partir de ahí, ya le respeto, por algún tipo de sensación terapéutica que tuvo este hombre. De hecho, se le representa así, como un dios, visto que parece como una aureola, ¿no? Es decir, las fugas y las contrafugas, por ejemplo, que hizo Bach, sirvió para que se curara otro de los grandes compositores, que era Schumann. Schumann, la verdad, que tenía unos problemas depresivos tremendos, siempre estaba melancólico, tenía, ya digo, muchísimos problemas emocionales y también físicos, hasta el punto de que dice que posiblemente tuviera alguna enfermedad mental. Bueno, pues Schumann dice que en uno de esos accesos de melancolía se cura cuando está haciendo variaciones sobre algunas de las fugas que compuso Bach, con lo cual ahí tenemos otra persona que se curó. Incluso un pianista famoso dice que tuvo una afección en el pulgar y tocando la música de Bach, esa afección en el pulgar se recuperó con mucha más rapidez, según dijeron los médicos, que si no hubiera tocado esas partituras de Bach. Por lo tanto, cuando oigáis hablar del efecto Mozart, que sepáis que también hay un efecto Bach, que también es pobre, pobre hombre, también hay que reconocerle su propio mérito, que también lo pasó mal en su vida, bueno, pasó mal. Sabéis que tuvo 12 hijos, tampoco se aburría demasiado. Fijaros cómo se parece, ¿eh? Händel a Bach. Bach, Händel. Es que como se ponía la peluca, todos igual. Era problema de piojos que tenían también por entonces. Bueno, lo de Händel es también prodigioso, porque también me da cuenta, dije, vamos a ver, si Mozart tiene ese privilegio musical, si Bach también lo tiene, ¿por qué Händel no? Pues también, también. Lo que pasa es que la gente no ha hecho este tipo de investigaciones todavía. Esto que estamos escuchando es una de las grandes partituras de Händel. Cuando se ha hecho un baremo, una lista de qué música sirve para qué cosa, lo mismo. Cuando alguien tenga una cierta melancolía, cuando alguien esté deprimido, cuando alguien quiera elevar, ¿no?, su ritmo cardíaco, porque ya sabéis que la música también sirve en algunos casos para bajar la presión arterial y otras veces para elevar el ritmo cardíaco, escuchar esta música, la música acuática de Händel. Händel prácticamente es toda su vida, a pesar de que era alemán, prácticamente es toda su vida en Londres. Para bien y para mal, se granjeó amigos y enemigos. Y la música acuática, cuando llega el rey Eduardo, él era muy favorito de la reina Ana de Inglaterra, pero cuando llega el rey Eduardo lo mismo, no le cae bien Händel, este alemán, este germano ahí de poca monta. Le compone la música acuática y se queda enamorado de él. Ajá. Händel, compónme, hazme lo que quieras. Y le hizo partituras, hablamos de partituras. Esta música es una de esas que siempre se toca en conciertos donde, como la marcha Radetzky, ¿no?, del concierto de principios de año, quieres animar a la gente. Pero lo importante de Händel es que él tuvo, en un momento de su vida, en 1737 en concreto, tuvo una crisis. Él componía muchísimo, él trabajaba muchísimo, él estaba siempre estresado. Lo digo un poco como ejemplo, si alguien está estresado, que no os pase lo de Händel. Él tuvo una etapa muy, muy mala. Tan mala, que en 1737 le da un yuyu, le da una apoplejía. Se cae tumbado en el suelo, con la mirada perdida. Su criado Smith, siempre hay un Smith en todas estas historias, llama al doctor Jenkins y automáticamente le dice: de esta no sale. Le queda paralizado la mitad del cuerpo, la mitad derecha del cuerpo. Para un compositor esto es terrible. No podía mover, por supuesto, sus extremidades derechas y no razonaba exactamente igual, ¿no? Entonces él dice: no, yo no me conformo con esto. Le recomiendan que se dé unos baños, unas aguas terapéuticas en Hannover. Va allí y le dicen que esos baños terapéuticos solo tienen que ser 30 minutos al día. Él dice: yo no me voy a dar 30 minutos al día, me voy a dar 9 horas al día. Salía como la mojama, claro, y salía con la piel totalmente arrugada, como un pez. 9 horas al día. Pero gracias a su persistencia, gracias a que él quería seguir componiendo, gracias a que él sabía que ese no era el momento final de su vida, logra salir de esa circunstancia, se recupera y un día extraño encuentra en su casa un sobre. Nada que ver con los de Bárcenas, sino un sobre donde tenía una partitura, mejor dicho, el libreto de un oratorio. El oratorio era el del Mesías, ¿conocéis, no? Bueno, pues él se pone a componer, estamos hablando de 3 años después de salir de esa apoplejía, se pone a componer este oratorio porque sabe que va a ser la obra de su vida, porque es una señal divina, porque sabe que esa letra, ese oratorio, que tiene que ver, ¿sabéis?, con la vida de Jesús, le va, de alguna forma, a redimir toda su vida pasada. Tuvo una oportunidad, que era salir de ella cuando le da la apoplejía, y esto es como otra segunda oportunidad que le da la vida, o así lo entiende. Compone el oratorio en 3 semanas, cuando lo normal es componerlo en 3 meses. Lo compone en 3 semanas, de una manera febril, de una manera casi como poseído por una fuerza inexplicable, hasta el punto que cuando termina el oratorio, cuando termina el aleluya, vuelve a caer otra vez rendido. Su ayudante, Smith, piensa que le ha dado otra apoplejía. Está durante unas horas totalmente ido. Cuando se recupera, él dice: esto que he compuesto va a servir a los que están enfermos y a los que están esclavos. Dice: porque esta música me ha redimido, me ha salvado, me ha sanado y también me ha liberado. Yo estaba en una cárcel y no era consciente de ello, pero gracias a esta música a mí me ha servido y sé que va a servir a todos aquellos que la escuchen. Por eso cuando se escucha el Aleluya, que forma parte de este oratorio del Mesías, que es la siguiente canción, siempre que se interpreta el Aleluya, la gente se pone de pie, porque como conoce perfectamente cómo ha sido el tránsito, ese camino iniciático que tuvo Händel hasta el momento final, de hecho, muere al poco tiempo de componer este oratorio. Es decir, es como si la vida le tuviera reservado para un momento crucial. Y mira que compuso cantidad de cosas, compuso oratorios, compuso óperas, pero el Mesías era su obra, y él lo sabía. Y cuando la vida le da una segunda oportunidad, no la desperdicia. Y cuando recibe ese sobre con ese libreto, no lo desperdicia. Y él sabe que este era su testamento. Y él sabía que esto era lo que a él le ayudó y lo que podía ayudar a la gente cuando lo escucha. Y sobre todo cuando lo escucha con la conciencia de vida. Siempre es importante saber las pequeñas historias que tiene cada canción, cada composición. Fijaros si era tan importante la música que Farinelli, el famoso castrato, alivió de la enfermedad durante muchos días, ni más ni menos, que a Felipe V, al rey Borbón, al rey de España, que padecía de melancolías. Entonces, para ayudarle, para aliviarle, el castrati cantaba, y muchas de las cosas que cantaban formaban parte de las óperas de Händel. Y esto dice que a Felipe V le ayudaba muchísimo, y así está constatado en los libros de historia, la música terapéutica, el poder que tienen este tipo de cantantes cuando no había LPs, cuando no se podía grabar, y por desgracia solo tenían acceso a este tipo de música prodigiosa de Farinelli la corte, Felipe V, su esposa y todos los cortesanos. Y vamos a cambiar de rumbo y de etapa, porque ya el tiempo apremia. Nos vamos con Katy Perry. Es decir, fijaros también lo que os decía, estudios que se han hecho para elaborar una especie como de método a la hora de analizar determinadas canciones y por qué nos influyen más o nos influyen menos. Bueno, Birthday, cumpleaños, esta canción, esta que estáis escuchando también de fondo, es la que dentro de un baremo, también igual por la plataforma de Spotify, que es, siempre es la que genera muchísimas estadísticas porque sabe perfectamente qué músicas en qué momento está escuchando la gente, ¿no? Entonces, porque tienen ahí una serie de baremos, esto pasa como los podcasts, ¿no? Tú puedes saber cuáles son los más escuchados, los más descargados y en qué momento, qué pieza o qué minuto de oro es el que más audición tiene. Bueno, pues Spotify, gracias a sus estadísticas y gracias a los procedimientos que elaboran algunas universidades, por ejemplo, como la de Cambridge, en este caso, se han dado cuenta que esta canción sirve también para generar esos estados anímicos en los que el ser humano, aunque no entienda la letra, por supuesto se entiende la letra mucho mejor, porque en el fondo no deja de ser eso, una celebración de cumpleaños, te anima a proseguir la tarea que tú estás haciendo en ese momento. Igual pasa con la siguiente, con la de Queen, que es la que vamos a escuchar ahora. Esas dos canciones, dentro de un baremo de 10, esas dos canciones son las que se valoraron de una forma totalmente positiva a la hora de interactuar con nuestras ondas cerebrales. Este Don't Stop Me Now, de Queen, con ese Freddie Mercury en su pleno apogeo, ¿no? Esta canción, de forma genérica, ¿eh? Luego hay gente que no le dice nada, pero de forma genérica, según este tipo de estudios, dice que también funciona y va directamente hacia nuestras ondas cerebrales. Por lo menos, es uno de los que dice la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, en Holanda, que es la que ha estudiado en concreto esta canción, dice que sí, que tiene todos los efectos para que nuestra actividad motora, nuestra actividad eléctrica cerebral, se active con más facilidad que con otro tipo de canción. Por algo Queen se ha mantenido ahí, por eso, a pesar de que Freddie Mercury ya no está, son canciones universales, son canciones eternas, son canciones que aunque no sepamos muy bien lo que dicen, llegan directamente al alma, sana el alma. Y son canciones modernas, no tenemos que ir a la música clásica para nada. Por cierto, con Freddie Mercury, Begoña y yo tuvimos ahí una pequeña experiencia, en el sentido de que cuando estuvimos en Zanzíbar, porque él nació en Zanzíbar, queríamos visitar su casa, en la casa natal, y sin embargo ahí, en Zanzíbar, que es de población mayoritariamente musulmana, no tenía ningún tipo de cartel, porque consideraban que la vida pecaminosa que tuvo Freddie Mercury no se merecía que hubiera un cartel anunciando que ahí había nacido. Para que veáis muchas veces como a día de hoy todavía existen este tipo de prejuicios, ¿no? De todo tipo. Y ya que hablamos de canciones, escuchar esta, que esta, como es española, vais a captar más la letra. A ver si reconocéis quién es el cantante o qué es lo que nos está diciendo. Canciones que emocionan, se puede decir. Estarían dentro de eso. Canciones que emocionan. José Agustín Goytisolo hizo este poema a su hija. Su hija era pequeña y lo que intenta hacer con este poema, que luego se pone en canción, es comentarle lo que va a encontrar en la vida, los peligros, las emociones, las situaciones. Pero que aún así todo eso lo va a superar, porque en el fondo lo que ella tiene que buscar es que tiene que encontrar esa felicidad, que esto lo está dedicando a ella para que él, que ha recorrido ese camino, sepa lo que se va a encontrar y que a pesar de los problemas, las dificultades, las trabas, las trampas, ella va a triunfar sobre eso. Es decir, es una canción de ánimo, una canción de amor, en definitiva. Esos mensajes que van directamente al alma, o bien como poema o bien como canción, hasta el punto de que a veces se convierte en himno porque mucha gente se identifica, se emociona, lo siente, lo incorpora como suyo. Y eso es fundamental, porque detrás hay un mensaje, porque detrás hay una pequeña historia, las pequeñas historias que tienen algunas de estas canciones. Y sin saber muy bien por qué, a veces nos emocionan y a veces nos hacen entrar en ese estado alterado de conciencia que es necesario, que en el fondo es una canción terapéutica, porque nos ayuda o bien a encontrar una salida o encontrar una explicación o sencillamente a relajarnos en un momento determinado. Está Rosana, ¿sabes? La cantante canaria. Si tú no estás aquí, mucha gente se pensaba que es una canción de amor, que lo estaba dedicando a su amante, a su novio. No, lo estaba dedicando a su padre, que acaba de fallecer. También ella pensó que la mejor manera de transmitir su mensaje de amor, era a través de una canción. Entonces, pues digo que este tipo de cosas, para que veáis, la propia canción ya de por sí tiene una cadencia determinada, pero cuando conoces la letra, cuando conoces un poco la historia, va más directamente hacia la persona que lo escucha, para que de alguna forma comulgue o tenga esa comunión con lo que el compositor, con lo que el poeta en su momento quiso expresar. Por eso era ese apartado que os quería decir. Y hay muchísimas más. Os he puesto estos ejemplos con muchísimas. Cada uno de vosotros seguro que tenéis vuestra canción favorita. Pero muchas veces las canciones están cargadas, ¿no?, de amor, otras veces también de desamor, pero siempre están cargadas de un mensaje que esas vibraciones que decíamos llegan directamente hacia cada uno de nosotros y cada uno las interpreta a su particular manera. Aquí tenéis Paco Ibáñez, Rosana. Y ahora nos vamos a la música que sirve también para que muchas de las plantas crezcan mejor. Muy, muy rápido, porque solo con esto ya me podía tirar toda una charla, ¿no? Pero bueno, pero ya voy muy rápido. Ya sabéis que tengo un libro que se llama La sabiduría ancestral de las plantas, donde le dedico una gran parte a esto. Es decir, a cómo con determinadas músicas se puede hacer que plantas crezcan. Incluso Charles Darwin, en su momento, el de la teoría de la evolución, con un fagot intentó que se movieran las hojas de una mimosa púdica. No lo consiguió. Quizá no está muy evolucionada, dijo la mimosa. Con un fagot. No, lo intentó, pero no lo consiguió, porque no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, para que veáis, por ejemplo, Dorothy Retallack, una científica, puso música y vio que con música rock una planta crecía o se angustiaba o se mustiaba de esta forma y con música clásica crecía. Es decir, se dio cuenta que los ritmos que tienen determinadas músicas influyen directamente en el crecimiento de las plantas. Incluso que la música de raga, es decir, con este instrumento, que es, en fin, el de Ravi Shankar, ese instrumento más utilizado, por ejemplo, en la India, este tipo de música, sobre todo con bajas frecuencias, a las plantas les sirve muchísimo para que se desarrollen, para que crezcan, pero que crezcan por ejemplo, un 30 y un 40% más que otras plantas que no están sometidas a la misma frecuencia acústica. En los campos de maíz, por ejemplo, de Canadá, se hizo la misma experiencia, se puso música clásica y crecieron esos campos de maíz de Canadá 60% más que otros campos de maíz donde no estaban sometidos a estas vibraciones acústicas. Bueno, podría contar multitud de detalles, pero vamos ahora con los animales. Esta música que estáis escuchando aquí, por ejemplo, de Simon y Garfunkel, se ha demostrado que sirve para que den más vacas las leches. Yo no sé si Simon y Garfunkel estaría de acuerdo con este tipo de investigación. ¿Qué digas? Al revés. Ya uno. Pero estaría bien que fuera así, ¿no? Porque entonces sí que se produciría un... que la leche produjera muchas más vacas. Estaría fenomenal, ¿no? De momento, hasta que no cambie nuestra realidad, nuestro espacio-tiempo, son las vacas las que producen leche. Bueno, pues con esta música de Simon y Garfunkel y con otras, se ha demostrado que se les ordeña mejor, que las vacas están como más confortables, que permiten que les toques mejor las ubres. Y no solo con Simon y Garfunkel, sino con... Ahí le tenéis, a Simon y Garfunkel, sino con esta canción de Lou Reed. Con Lou Reed es gracioso porque las músicas de Lou Reed y sobre, en concreto esta de Perfect Day, dicen que es música para ordeñar, así la tienen bautizada ahí. Y también ha servido, por ejemplo, para las granjas avícolas. Se sabe que con este tipo de música, tanto de Lou Reed como la de Seymour Garfunkel, que por supuesto con la música clásica, se produce, hay más huevos, hay más leche, más huevos en el sentido avícola. La verdad es que hay que echarle huevos para que este tipo de cosas funcione y la imaginación que tiene la gente a la hora de crear este tipo de método. Pero claro, se han dado cuenta, si esto funciona por las personas, ¿cómo no va a funcionar con los animales? Claro que funciona. Funciona con las plantas y funciona con los animales. Lo que no se puede imaginar Lou Reed es que su música fuera para ordeñar. Y así está catalogada. Tal cual. Y ahí habría multitud de ejemplos que os podría poner que ya... Pero bueno, que lo sepáis, ¿no? Cómo sirven para la producción en determinados animales, de determinadas granjas, ¿no? Y ahora me voy, un homenaje que le quería hacer a Esther, con Tiziano Terzani. Tiziano Terzani era un personaje interesantísimo, era un hombre que, bueno, que lo recorrió todo, lo vivió todo, era corresponsal de Spiegel, de este periódico alemán, recorrió el mundo detrás de las guerras, era corresponsal, entrevistó prácticamente a todos los personajes importantes de su momento, y llega un momento en que él tiene un cáncer terminal. Él busca una curación, una terapia, recorre también parte del mundo en busca de esa terapia, no la encuentra, se da cuenta que ya está en los en el tramo final de su vida y se va a Orsiña. Orsiña es una localidad de los Apeninos de Florencia, de Toscana, y allí en su casa pues espera a morir. Él habla con su hijo Folco, una especie de conversaciones, ¿no?, del último momento, y lo que hace es que le confiesa un poco lo que ha sido, lo que ha buscado, en fin, de alguna forma da como pequeñas píldoras filosóficas de resumiendo un poco una vida azarosa, una vida tremenda. ¿Qué tal la música esta, por favor? Y en esas conversaciones, que se llama El principio es el fin, se convierte luego en película, por cierto, una película que os recomiendo que veáis, ¿no? Porque está basada en estas conversaciones que tiene Tiziano Terzani con su hijo Folco. Bueno, pues cuando él ya sabe que el fin es inminente, cuando ella quiere morir de una forma tranquila, apaciguada, es decir, con serenidad, rodeado de sus seres queridos, de su familia, Esther escribió un precioso artículo, ¿no?, en su momento, donde cuenta un poco la trayectoria de este personaje muy poco conocido en España. Bueno, pues él lo que se cuenta en ese libro es que cuando ya estaba mal, cuando quería entrar en ese estado de conciencia tranquilo, relajado, escuchaba unos determinados mantras. Los mantras tan importantes, ¿no?, para la asociación del camino. Y el mantra que escuchaba, por la siguiente, por favor, el que le ayudaba, el que le aliviaba, el que le reconectaba con su esencia, era este. Dentro de su quietud, de su sabiduría, de su paz interior, de su momento espiritual, cuando sabes que la muerte no es una enemiga, sino una aliada, él comentaba en su libro que nada ocurre por casualidad, que la vida es un auténtico descubrimiento y que la muerte es sencillamente una oportunidad que nos vuelve a dar la vida para descubrir nuevas cosas. Cuando él estaba ensimismado en estos pensamientos, cuando él estaba en esa fase terminal, él escuchaba este mantra de Govinda. Y esto le daba ese alimento, ese medicamento espiritual que necesitaba para que su tránsito fuera lo mejor. Fijaros, esto me recuerda... ¿No os habéis visto la película Soy Leyenda? En Soy Leyenda hay una escena de Will Smith que pone una canción de Bob Marley. Will Smith está hablando con la actriz, con un personaje, y le cuenta, dice, ¿no has oído nunca a Bob Marley? Dice, no sabía. Dice, pues Bob Marley era una persona que sabía que con la música se podía curar el racismo, se podía curar el odio. Dice, él cuando estaba a punto de dar una conferencia de paz, en un congreso de paz, él entra en una serie de personas en su domicilio, le pegan un par de tiros y casi le matan, para impedir que él estuviera en ese congreso sobre la paz. Aún así, él se recupera y consigue dar esa conferencia, ¿no? Y consigue cantar su música. Y entonces le dice, ¿y por qué? ¿Por qué has hecho este esfuerzo? Dice, porque la gente oscura, la gente negativa, no descansa ni un solo día para que este mundo sea peor. Por eso con mi música intento que sea creativa e intento iluminar la oscuridad. Esa es la palabra que dice. Con mi música intento iluminar la oscuridad. Esto es lo que se produce muchas veces con estas músicas, que intentamos, cada uno en su forma, componiendo, interpretándola, escuchándola, cada uno intenta hacer suya la música, porque hay gente que desde tiempos inmemoriales, y hoy en día creo que he puesto unos cuantos ejemplos, nos damos cuenta de que la música es algo más que una mera distracción, que la música no solo está para bailarla, que la música no solo está como ambiente para los grandes almacenes y comprar o no comprar algo, sino que la música directamente es un lenguaje no verbal, pero es un lenguaje que nos llega directamente, que descarga endorfinas, que descarga dopamina, que descarga la oxitocina, que es la hormona del amor, y tantas cosas que se han demostrado ya. Pero sobre todo es que cuando escuchemos a partir de ahora cualquier composición, aquella música que realmente nos llama la atención, aquella música que nos traslada, que nos transporta, que conozcamos su historia, que conozcamos el mensaje que nos transmite y que sepamos por qué actúa de esa forma en nosotros. Porque entonces es cuando nos daremos cuenta lo que decía Nikola Tesla, este gran personaje que se adelantó muchísimo a su tiempo. Si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, siempre piensa en términos de energía, de vibración y, como no, de frecuencia, porque todo, absolutamente todo, forma parte de estas vibraciones. Y si mi charla ha llegado a vosotros es porque hay un sonido, porque hay unas ondas acústicas y, sobre todo, porque cada uno de vosotros sois los receptores, sois únicos, y cada uno habéis interpretado esta charla que yo he querido compartir con vosotros a estas horas de la mejor manera posible. A algunos les habrá calado más, otros menos, otros habrán tomado nota de algunas de las canciones, otros sencillamente se habrán conmovido y otros pues no se habrán enterado de la misa a la media. Da igual, da igual. Cada uno es un, ya sabéis, es un microcosmo en sí. Lo que he intentado es transmitiros, contagiaros mi entusiasmo por la música y para que sepáis que la música es eso, es algo más, que la música es vida y que gracias a la música somos lo que somos. No lo olvidéis. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.